Y nos vamos a Santa Fe a ver cómo está el clima allá, cómo está la temperatura, cómo está Celina Cicutini. Buenas tardes. Pero muy buenas tardes. Acá muy ventoso, linda jornada, mucho solcito. Pero la verdad que tenemos bastante viento. Sí, la verdad que sí. ¿Y el agua? ¿Para cuándo viene usted? Que usted mide granizo. Granizo, cuénteme cuándo viene el agua. El agua, a ver, ya le digo. No. Domingo. Recién el domingo, sí, pero no me deja terminar. El domingo por la mañana tenemos un 91% de probabilidad de lluvias, no tormentas, solamente lluvias, mínima de 12, máxima de 19, imagínese 19 con lluvia, una locura. Fresquita va hasta la mañana, bueno, se acordó, se rechazó la propuesta de parte de ANSAFEC, digamos, los gremios de docentes privados ya sí. Aceptó la propuesta. Escuché los conceptos ahí de Pedro Bayugar, pobre Pedro, más allá de lo que significa el planteo de un histórico luchador, pero que realmente los hechos, desgraciadamente, lo han pasado por encima, ¿no? A tanto como significa el hecho de no seguir peleándola. Los maestros han decidido seguir con la lucha. Exactamente. Los maestros, la parte pública, digamos. Claro, el gremio de ANSAFE, justamente. Así es. El delegado de la seccional de ANSAFE de Rosario, justamente hoy, dijo que si el gobierno procede a descontar los días de paro de los docentes que hicieron en agosto, van a recurrir a la justicia. Es lo que explica, justamente, Pérez, lo que menciona y está advirtiendo sobre esta acción judicial, en el caso que el gobierno pase a descontar los días de paro de agosto. ¿Por qué? Porque los docentes ya cobraron ese... Estamos en septiembre, ya cobraron agosto. Sí. En un momento el gobierno declaró ilegal la huelga, porque vos tenés que declararla ilegal. Ahora, lo que Pérez menciona es que no existe en la ley de trabajo que el gobierno le puede sacar la plata a la gente del mes de agosto, o sea, del mes que se cobró. Como le digo, un mes en el que el gobierno no declaró ilegal la huelga ni nada. Bueno... No hay lugar justamente en la ley donde diga eso, y hay que ver cómo el gobierno funciona también, y esto es un palito antidemocráticamente. Bueno, como siempre el portavoz del gobierno fue el ministro Pusineri, que dijo que el gobierno santafesino se mantiene firme, no habrá aumento, y descontará los días de paro a los docentes públicos. El tema que, bueno, ahí es donde nosotros salimos a consultar a personas que están, pero no le vamos a ir a preguntar a Pusineri, porque la verdad, vamos a hacer una crítica, la verdad no nos interesa lo que diga Pusineri, porque cada vez que dice algo, o termina equivocándose o le embarra más. Lo único que sí dio en sus declaraciones, que los docentes le van a tener que dar explicaciones a los alumnos. No saben en qué palabra, ni qué frase... decir como para llenar más de información una nota. Pero bueno, sobre descontar los días, lo que estuvimos averiguando es que es solo una maniobra política y para la gente. A ver, es el titular, digo determinada cosa, en este caso digo que voy a descontar los días para generar un malestar en la gente. ¿En qué gente? En la gente que no sabe cómo acomodarse, porque el chico no va a poder ir a la escuela. Ese grupo. Entonces no deja de terminar siendo una zaraza más como para seguir llenando espacio ante la falta de idea, la falta de propuesta, de cómo crear un entendimiento justamente con los gremios, en este caso con los gremios. Sí, es una pelea de pobres, como se dice comúnmente, enfrentar a los maestros sí, con pero la... Acá el poder lo tiene el gobierno, o sea que de pobres no tienen nada. No, estoy hablando entre los papás y los maestros. Esa es lo que pasa es que los docentes tienen todo el derecho a huelga. Ahora, si la huelga no ha sido declarada ilegal, no, por eso digo que no deja de ser más que una maniobra política para generar este malestar. Pero consultamos si hay forma de descontarle sobre el salario que ya se cobró. ¿Cómo vos vas a recibir lo mismo que un municipal reciba un descuento de días no trabajados de los meses atrás? Es imposible. Bueno, lo que nos dicen es que se podría descontar en el presentismo. El presentismo sí que lo pueden descontar. En ese ítem sí se pueden hacer los descuentos. Habría que ver cómo se llega a un acuerdo, porque igualmente la mayoría de docentes fueron los que rechazaron esa propuesta. Sí, pero no hay mucha diferencia, Iselina. Es la mayoría. Yo admiro realmente la forma como actúa el gremio este acá de ANSAFE, votación a través de directa, a través de sus, sus afiliados, amigos. La diferencia no fue tan estrecha, fue estrecha, digo, concretamente. ¿Usted tiene los números ahí? Mm-mm. Bueno. No, pero ya se los paso. Bueno, escuchemos mientras tanto qué es lo que decía Pucineri cuando terminó la... A ver si lo termino, a ver lo que decía nuestro líder. Usted quiere que yo termine la semana mal, por bueno, lo que estoy viendo. Escúcheme, usted tiene su espacio, yo tengo mi espacio. A ver... No, mi espacio no corresponde a tener que escuchar a Pucineri. A ver qué decía el portavoz gubernamental Pucineri. Lo podemos sacar. No, es una música. ¿Cómo? ¿Qué me dice el operador? Allí señala la policía anticipado que los gremios de la Administración Central, UPCN y ATE, han aceptado la propuesta del gobierno. Lo propio ha sucedido con los gremios de profesionales de la salud o con el gremio paritario de los profesionales de la salud, quienes manifestaron su aceptación a la propuesta. En el caso de la docencia, el sindicato de docentes particulares también ha aceptado la propuesta, y en el caso de los docentes públicos nucleados a ANSAFE, han comunicado su decisión de rechazar la propuesta del gobierno. En función de lo que veníamos señalando, anticipando y haciéndoles conocer a cada uno de los gremios, para el caso de aquellos que aceptaron la propuesta salarial, con los haberes del mes de septiembre se van a empezar a liquidar los aumentos propuestos, y además, en función de haberse introducido una cláusula referida a la recuperación de los días en que se realizaron medidas de fuerza, en el caso de los que aceptaron, no se van a descontar los días en los cuales no se prestó servicios en función de las medidas dispuestas por los gremios. En el caso de los docentes públicos de ANSAFE, bueno, allí señalar también, en función de lo que anticipábamos y que constituye también el respeto a lo que es la negociación de buena fe, no se van a liquidar los aumentos establecidos y se va a comenzar con el descuento de los días no trabajados centralmente durante el mes de agosto del corriente año. Finalmente, señalar que la propuesta del gobierno es la que se conoce. Esta propuesta, digamos, ha sido aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincial, de manera tal que no va a sufrir modificación alguna. Las medidas de fuerza que se hayan dispuesto por parte de los gremios o del gremio docentes públicos, ANSAFE, corre por pura y exclusiva responsabilidad de quienes las dispusieron y las llevaron adelante, y tendrán que, en tal caso, dar las explicaciones correspondientes al conjunto de la sociedad, particularmente a los alumnos, alumnas y a los padres de quienes concurren a esos establecimientos escolares. Ahí está la lucha entre pobres, ¿eh? Ahí lo enfrenta a los papás, le dice, le dé respuesta a los padres y a los alumnos. No, pero por eso digo, cuando los docentes le tienen que dar explicaciones a los padres, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabe qué? Me quedé pensando en lo que dijo sobre el gremio que nuclea a los médicos. Claro, porque tienen paritaria. Porque... No, momento. Pero dicen que aceptaron. Sí. En realidad no aceptaron, todavía no aceptó el gremio Ciprus, no, porque Ciprus no tiene personalidad gremial. No, estoy hablando de AMRA. AMRA aceptó. ¿Cuándo aceptó? Ayer. Es muy imposible. Sí. En realidad nosotros habíamos mencionado, a ver, AMRA con su secretaria general, que es Sandra Mayorana, justamente habían mandado una nota al gobierno, pero Néstor Rossi mencionó que el gremio está intervenido. Sí, hace dos horas, esto sucedió hace dos horas, con 116 afiliados y afiliadas, hoy se llevó a cabo la Asamblea General y se votó por unanimidad la revocación del mandato como vocal de Sandra Mayorana y su posterior expulsión del sindicato. Ojo, porque la mayoría de afiliados terminan de votar por la expulsión del sindicato Mayorana, todo esto como consecuencia de una serie de irregularidades probadas con fehaciente documentación. Esto es un escándalo, porque Sandra Mayorana había mandado la nota a gobierno de que AMRA aceptaba, pero Néstor Rossi había sido muy crítico y mencionó que AMRA Santa Fe estaba intervenida y ella pertenecía a la vieja comisión directiva. Hoy terminan de expulsarla. Esto es un comunicado de AMRA en estos momentos. O sea que Mayorana se cortó sola y, digamos, esa afirmación de Pusideri directamente no sería válida. No, porque, le vuelvo a repetir, esto en una Asamblea General extraordinaria, el viernes 16, es hoy, ahí es donde se vota por unanimidad, repetimos, la revocación del mandato de la vocal de la señora Sandra Mayorana y posterior su expulsión del sindicato, así como le indica el estatuto en el artículo 6 y 7 concordante. Esta asamblea, que fue encabezada por Eduardo Zaguada, que es el secretario general, presidida por los doctores Isabel Mazo y Ricardo Pilovich, contó con representantes de distintas seccionales del país. Estamos hablando que se acercaron hasta la seccional del Conurbano Norte para participar de la jornada. También se votó por unanimidad la disolución de la seccional Santa Fe y la creación de la seccional Santa Fe Norte, Centro y Sur, y se aprobaron las únicas modalidades de cotización de afiliados aceptadas por organización sindical. Así que la expulsaron a Sandra Mayorana. Bueno, hay que ver cómo queda la posición, porque más allá de la expulsión, el problema interno que tiene AMRA, no hay ninguna definición. Eso no es una cuestión interna, no, eso no es interno. Lo terminan de expulsar por irregularidades. Bueno, un desperate interno que tiene el gremio, eso es lo que estoy diciendo. Pero hay que ver qué pasa con el aumento, si aceptan o no aceptan. Y eso decidirá justamente el AMRA, no Mayorana. Por eso. Para mí, Pusineri se llevó la nota que Mayorana le mandó hace dos días atrás. Que era en disconformidad, pero ellos aceptaban. No sé qué aceptaban, que estaba intervenida. Y ahí nosotros nos enteramos de que estaba intervenida. Eso es tremendo. Por eso decimos, dicen barbaridades para llenar espacios sin saber lo que los gremios realmente aceptan o rechazan. Bueno, veremos cómo se da la situación. Bueno, concretamente a Cipruli le preguntaron, Cipruli no. Por hecho, no tiene personería jurídica. Ya, personería gremial, sí. El tema es que, desgraciadamente, el gremio, más allá de que no tiene la personería, es el gremio mayoritario. Claro. Si vamos a los bifes, teóricamente el Ministerio de Trabajo siempre juega en contra de los intereses de muchos trabajadores y desconoce al sindicato que tiene mayoría. ¿Y por qué? Porque no le conviene a tal o cual sector. Claro. Así es. Algo conozco de eso. La UDA aceptó. Todos dicen de conformidad, uno ya no sabe si creerles o no, porque aceptamos, pero en disconformidad. Pero la UDA no representa a nadie, vamos a ser claros. La UDA, no sé cuánto más. No, pero Sadoc también dije con mucho dolor. No, en disconformidad. Bueno, yo le cuento la realidad de Galvez. El primer paro de Sadoc, pararon todos, acá en el colegio Nuestra Señora del Calvario, 60 años cumplió ayer. Pero bueno, pero a partir de ahí después ya empezó que no, y hay apriete concretamente de la parte, digamos, empresarial, porque eso son empresas, no son una escuela, subvencionada por nosotros, los que aportamos y pagamos. Exactamente, pagamos. Acá el Calvario, el 100% de los sueldos de los maestros se lo paga la provincia. A su vez la cuota que reciben, entonces en esta pelea de pobres, escucho a papá que dicen, yo pago la cuota, yo quiero que a mi hijo le den clases. ¿Qué pagar? 2.50 pesos, y va al calvario tu hijo. Ay, claro, ay. A ver, claro, hoy cuando uno paga se cree, por supuesto, con muchísimos derechos, los tiene, ¿eh? Ojo, los tiene, porque quien está subvencionando, no sé cuánto será la cuota, no sé si tiene un porcentaje de subvención del Estado. Me va a preguntar a mi nuera, que manda a mi nieta, la mandan ahí. Y con esto no quiero hablar más porque me puedo ir de... Todos los colegios, todos, pero absolutamente todos, tienen una subvención del Estado. Todos. Sí. Pero, como ya lo hemos dicho, el Estado va variando justamente la subvención. Puede estar 100% subvencionada, puede estar 30% subvencionada. Ellos dicen que te van a cubrir siempre, el Ministerio de Educación y el gobierno te va a cubrir las materias obligatorias, que son matemática, historia, geografía, o como se aplique el nombre a la primaria. ¿Qué más tenemos? Lengua y literatura, ciencias naturales o biología. Hay religión. No, eso no es obligatorio. No, la escuela, la escuela privada, la privada casi. A ver, déjeme terminar. Estamos hablando de las materias obligatorias que tienen que dar en una escuela. Entonces, sobre esas materias obligatorias, que son entre 6 y 7, esta educación física y actividades prácticas, que hoy se volvió en tecnología, esas sí te las cubre justamente el Ministerio de Educación o el gobierno, la subvención que te da el Estado. Ahora, si vos le sumás, porque sos un colegio católico, le sumás religión, no es obligatorio, pero eso lo pagan los propios padres con la cuota. Religión, natación, inglés, y cualquier otra que se le ocurra. La verdad que hoy no. Nosotros acá declaró el secretario del Interior de SADOP, José Regis, sí, declaró acá que en el caso de la escuela de Gálvez hay una que es la Escuela del Sol, creo que se llama, Colegio del Sol, el 40% de subvención de la provincia para los salarios. Y el Calvario, el 100% de los sueldos se le paga. No le pagan más nada, me dijo, nada más que eso. No le paga. A ver, ¿El Calvario qué es lo que paga en 100%? De los sueldos de los maestros, la provincia. Sí, entonces estamos hablando sobre lo mismo. Uh-huh. Eso es lo que le va a pagar. Los salarios de las materias obligatorias. Pero si vos querés seguir agregando a tu currícula, qué sé yo, querés dar alemán, querés dar chino mandarín, sí, anda a conseguir el profesor y lo van a terminar pagando los padres. Bueno. ¿Por qué? Porque el Estado no te va a subvencionar que estudien chino mandarín. A eso es lo que me refiero. Debe haber, y hay muchísimas otras escuelas. Acá tenemos una que es muy costosa, que la verdad estamos hablando cerca de los 40.000 pesos mensuales, que está autorizada por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que es la de la mutual que tiene una misma obra social. No sé si usted se orienta. Sí, la que está sobre avenida, allá, ¿cómo es la continuación de todo el valle? Facundo Subiría. Facundo Subiría, sí. Bueno, esta escuela tiene talleres de teatro, tiene talleres de dirección de cine, como para que más o menos vayan dimensionando. Y sí, sale alrededor de entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Tiene una jornada completa. Los chicos comen ahí, comen en el mismo establecimiento, y no llevando una vianda o comprando en una... En un chino, fiambre. No, en una cantina, no me salía la palabra. Ajá. No es que se llevan el tupper o compran en la cantina, no, la escuela les da de comer. Y tienen una jornada extensa hasta las 4 o 5 de la tarde. Mira, pero vos pagás 40 mil pesos ahí. Inclusive hacen la tarea, o sea que cuando el chico vuelve a tu casa, no tiene absolutamente nada que hacer. Descansar y al otro día la misma jornada. Por eso decimos, pero son los 40 mil. Hay gente que se le cae un lagrimón por pagar 15. Después tenés acá, este es de Nación, el Liceo Militar, estamos hablando de una cuota alrededor de 18 mil, 19 mil pesos, pero también tiene una jornada extendida. Pero no tienen también, no viven ahí, no, ¿cómo se dice? No tienen pensión. No, la primaria, no vos podés estar viviendo ahí, porque sos de afuera, porque no te da tiempo a volver, vamos a ponerle que un chico de vera quiera venir a estudiar porque le gusta la carrera, hace toda la secundaria y después se queda justamente realizando la carrera militar que guste. Pero ahí ya te quedas a vivir acá. Perfecto. También hay chicos que están becados por sus altas notas, también. Pero el que no está becado, que va al secundario o lo que se llama preparatoria, porque ellos tienen hasta sexto año y luego pasan automáticamente al secundario, pero ese séptimo sería como una preparatoria, los chicos están ahí. Y sale 17, 18 mil pesos. Por eso bueno, me digo que es un poquito caro. Pero sí tenemos otras escuelas que son mucho más costosas. Después hay otra que no es caro absolutamente nunca, que es la calle Johnson. Oh, esa, bueno, la alta sociedad de Santa Fe. No, va ahí. No tanto, no se crea. Bueno, han salido líderes de ahí, hijo. Como la película Perfume de Mujer, han salido líderes de ahí. Bueno. Pero eso no significa que sea una escuela de elite tampoco, porque va gente de un nivel económico bueno, no se traduce a que bueno, haya una elite. Sí. Usted dice que no fue al huerto. Tener la escuela de la UNL también que es excelente. ¿Usted no fue al huerto, acaso? Yo ya 200 veces le dije a qué escuela fui. Yo fui al normal San Martín. Y terminé en EMPA. Bueno, no sé. Está bien, usted es popular, está bien. Bueno, se viene algo. De nacional y popular, dirían algunos. Otros me dicen gorila. Depende el gusto. Bueno, escúcheme. ¿Algo más para informar? Ay, sí. Cuénteme, sí, digo, ¿qué quedó del asado? No, eso se lo pasamos, pero usted sabe que así me había olvidado, es una sentencia que la semana pasada, bueno, para que tengan en cuenta que sea la justicia lenta, pero es justicia, la provincia de Santa Fe tiene que abonar 23 mil millones por una condena. A ver, la condena es por la muerte de un joven a manos de un policía. Esto pasó en el 2013. Pero la justicia no civil y comercial, dice Constitución, dictó este fallo que establece esta millonaria condena contra la provincia de Santa Fe porque un policía había matado a un joven de 24 años. Bueno, los hijos en su entonces, que eran menores de edad de este joven asesinado, habían iniciaron, obviamente, representados por su madre, una demanda por daños y perjuicios contra la provincia de Santa Fe, fueron patrocinados por la abogada María Florencia Suárez de Rosario. Como le decía, este joven tenía 24 años, lo mataron en septiembre del año 2013. En esa época, la madre de estos dos niños se encontraba separada del padre, pero el progenitor tenía constante contacto con sus hijos, aportaba parte de sus ingresos justamente para el sostenimiento, alimentación, educación, vivienda. Y según el escrito de la demanda, el policía se encontraba en servicio y circulaba a bordo de un móvil. Cuando intenta identificar al ocupante de un vehículo, se acerca con el arma reglamentaria en su mano, abrió la puerta del conductor y le efectuó un disparo en la cabeza. Eso le causa la muerte en el acto a este joven, de 24 años. Entonces, en la sentencia lo que dice es que, lo que menciona la jueza, es que consideró que la provincia es responsable por la muerte. ¿Por qué? Porque es en su carácter de principal, por el hecho de que su dependiente, que es el policía, y por falta de servicio, y por ser la dueña o guardiana de la cosa que produjo el daño. ¿De quién es la dueña la provincia? Del arma. Porque el arma no es del policía. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo que también se sostiene que tampoco fue en defensa de su propia vida. No es que el policía dijo, no, fue en defensa propia, no es cierto. Entonces, por ese hecho, el efectivo fue condenado como autor penalmente responsable del delito del homicidio culposo a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años para ejercer la función pública. Eso fue en el 2013. Bueno, en la sentencia afirma la jueza, justamente, que es Agüera Orsaria, que se puede determinar el sentido en que se produce el disparo, justamente en el contexto del forcejeo con el que traba la policía y la víctima, y puntualiza que cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, responde directamente por la falta en la regular prestación. Así que, por daño moral, un resarcimiento, para el tratamiento psicoterapéutico, otro resarcimiento, el valor de la vida fue fijado en 9 millones a distribuir entre los hijos, pero hay que agregarse los intereses fijados, por lo que la indemnización total se eleva a 23 mil millones. Ahora, el fallo puede ser apelado justamente por la provincia de Santa Fe. Veremos, sí, por lo general pasa eso. Tremendo. Desgraciadamente sí, pasa eso. Lo que pasa es que se generando intereses. Vos podés apelar, se lo vuelve a tener un fallo favorable y después tenés que pagar fortunas. Por lo tanto, el arma no es del policía, y esto tiene que quedar claro, sino es del Estado. Por lo tanto, ante cualquier hecho que realice el policía, la responsabilidad y la culpabilidad es el Estado. Por eso decimos, los errores a los santafesinos nos salen muy caros. Perfecto. Bueno, sí, lo que pasa es, pasa en todo sentido. Yo tengo, digamos, información con respecto al tema de los juicios, sí, que se hacen, no llegan a juicio, pero por lo general es para demorar la cosa. Usted escucha este tema, el IAPOS. El IAPOS, por lo general hay gente que tiene situaciones extremas y entonces presenta un recurso de amparo. Automáticamente el IAPOS, cuando si le tienen que llegar, por algo simple, una prótesis, entonces demoran, presenta un recurso de amparo. Automáticamente le frenan el trámite. A partir de allí, usted tiene que ir por un abogado. Después termina ganándole la posición el abogado que usted puso, le cobra a usted y le cobra al IAPO el abogado. Y esta gente del IAPO no... A usted no le puede cobrar porque las cosas son por la parte... Usted no conoce abogados, usted sabe cómo son algunos abogados. Pero bueno. Pero los onzos terminamos siendo nosotros. Si en los dictámenes dice que las cosas son de quien... perdiendo el juicio, en este caso. Sí, pero eso es para charlarlo. El abogado dice, bueno, yo te voy a ganar el juicio porque tenía que pagar tanto, más allá que en lo legal no exista eso, pero el abogado por atrás le cobra el IAPO y usted dice, viste que yo te voy a ganar el juicio, pero me tenía que pagar tanto. Usted le da la palabra y usted cumple. El abogado, chao, fue, cobró. Bueno, después en la semana vamos a hablar de varios recursos de amparo y varios fallos judiciales actuales. Hace uno que justamente le tienen que reconocer un afectado del PAMI, le tienen que reconocer el costo del geriátrico. Pero lo vamos a... Hay varios y esos son todos en la provincia de Santa Fe. Bueno. Hay otra de jerárquicos también que no cumplió justamente con una medicación. Vamos a pasar los nombres de los abogados patrocinantes porque la verdad está muy interesante que nos hablen de estos casos como para tenerlos presentes porque hay que conocer... también con quienes uno cae como patrocinante. Gracias, Selina. Disfruta el fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes, si Dios quiere. Estamos así. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Selina Cicutini en Santa Fe con toda la información.